RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tren. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Ahí sí me agarraste fuera de base porque les habla Linsabel Noguera y no recuerdo cuál es mi número de certificado de locución, que creo que es 15.037. Pero eres una muchachita, sí. Sí, lo saqué estrenando mi mayoría de edad. Así es, la transmisión es conjunta a través de nuestras emisoras hermanas. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y nuestra emisora matriz. Radio Caracas Radio 750 AM en amplitud modulada. Así es. También puedes escucharnos por www.telenavegante.net, tanto en tu celular como en tu computadora. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y allí puedes escuchar los programas que ya salieron al aire en el archivo de audio en línea. Puedes seguirnos en Twitter por @libreriasonica y en Facebook por Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy con el tema Vitale Sua Moto, de la agrupación brasileña Os Paralamas do Sucesso, su primer éxito de ventas en Brasil. Y esto cuenta de que hoy, 4 de mayo, está de cumpleaños su cantante, guitarrista, fundador y sobreviviente Herbert Lemos de Souza. Llegó al mundo en João Pessoa, en Brasil, un 4 de mayo de 1961, así que está cumpliendo 53 años de vida. Como buen hijo de militar, le encantaba pilotear helicópteros y aviones ultraligeros. Así que nuestra música de hoy domingo 4 de mayo estará dedicada a Os Paralamas do Sucesso. Sí, pero yo tengo un amigo que es muy buen hijo de militar y lo que le gusta es actuar. Ah, bueno. Y la literatura, seguramente. Y la literatura, sí. Efemérides de la semana. Y abrimos las efemérides de hoy, que van desde el 28 de abril, fecha en la que grabamos nuestro programa, hasta el 4 de mayo, día en que usted nos está recibiendo en su casa como todos los domingos. 28 de abril del año 1926, nace la escritora estadounidense Harper Lee, autora de Matar un ruiseñor, una autora que además ha sido alabada por el propio Paul Auster como una autora a quien hay que redescubrir. Así es. Años después, en 1953, nace el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Fallece en el año 2009 Idea Villariño, poeta uruguaya. Así es, el 29 de abril, pasando de fecha, nace en 1863 el poeta griego Constantino Cavafis. Y en el año 1936 nace la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Fallece un 29 de abril en 1996 el poeta mexicano Jaime García Terrés. 30 de abril. En esta fecha se celebra la Noche de Valpurgis, una festividad celta de transición equinoccial asociada con las brujas. Literariamente, esta festividad ha sido reflejada en varias obras, siendo una de las más relevantes una de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, en la que Mefistófeles obliga a Fausto a presenciar precisamente una noche de Valpurgis en el monte Brocken. Acompañamos musicalmente nuestras efemérides por el tema Calicanto de Rubén Martínez Santana. Y vuelvo al 30 de abril, que es la fecha en la cual nace en 1938 el escritor colombiano Germán Espinosa. Y en el año 1944 el poeta y novelista español Félix de Azúa. Fallece un 30 de abril en el año 65 antes de Cristo, Séneca, escritor español romano. Primero de mayo se celebra el Día del Trabajador. Felicitaciones a todos los trabajadores y a los no trabajadores también, porque a lo mejor no tienen un empleo, digamos, formal, pero trabajan de otra manera y bueno, generan ingresos de otra manera. Entonces, a los trabajadores formales e informales. E informales. ¿Quién nace el primero de mayo? En el año 1909 nace el poeta y político griego Yannis Ritsos. Y unos cuantos años después, en 1959, también nace la actriz y escritora francesa Yasmina Reza. En el año 1874 fallece el primero de mayo Niccolò Tomaseo, escritor y lingüista italiano. Avanzamos en el calendario y el 2 de mayo es la fecha en la cual nace en 1772 el poeta alemán Novalis. Y en el año 1959 la escritora cubana Zoe Valdés. El 3 de mayo en el año 1948 el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams obtuvo el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. Y nace el 3 de mayo del año 1924 el poeta israelí Yehuda Amichai. En el mismo año que nace mi abuela, en 1930, nace también el poeta, periodista y traductor argentino Juan Gelman, quien recientemente falleció también. Sí. El 4 de mayo nace en 1938 otro escritor muy querido, sobre todo en México, el escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis. Un año después, en 1939, nace el escritor israelí Amos Oz o Amos Oz. Fallece en el año 1973 la escritora estadounidense Jane Bowles. Y cerramos nuestras efemérides semanales comentándoles que en 1978 fallece el escritor portugués Jorge de Sena. Y en las noticias tenemos que el pasado 23 de abril la escritora mexicana de origen francés o nacida en Francia, Helene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, mejor conocida como Elena Poniatowska, fue galardonada con el Premio Cervantes 2013. Si bien es cierto que es la cuarta mujer en recibir esta distinción, es la primera en subir al púlpito a dar sus palabras porque sus predecesoras no pudieron. Ana María Matute estaba en silla de ruedas, María Zambrano no pudo asistir y Dulce María Loynaz envió a una persona para que la representara. Como hay que dar honor a quien honor merece, para esta gran escritora, recordamos que también ganó el premio Rómulo Gallegos del año 2007. Y la ganadora del libro Así en la vida como en los libros del escritor venezolano Sael Ibáñez, cortesía de Vida & Co, fue la señorita Victoria García, cuya cédula de identidad es 19.874.094. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Juan Gelman. Nacido en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, su primera publicación fue Violín y otras cuestiones, y el prólogo a dicha obra la hizo el también poeta Raúl González Tuñón, lo que produjo de manera inmediata elogios de la crítica. Para muchos, es uno de los más grandes poetas contemporáneos. Su obra evidencia una ambiciosa búsqueda de trascender a través del lenguaje, bien por el realismo crítico, el intimismo y luego hacia la particular manera de ver el mundo, la conjugación de una aventura verbal que no descarta el compromiso social y político como una forma de templar la poesía con las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Fue obligado a exiliarse por 12 años, dada la violencia política estatal, hechos que le arrancaron la vida de un hijo y a su nuera estando embarazada, quienes pasaron a formar parte de la ingente cantidad de desaparecidos en Argentina. En el año 1997, Juan Gelman recibió el Premio Nacional de Poesía y posteriormente el Premio Juan Rulfo en el año 2000. El Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el año 2005, el Premio Reina Sofía de Poesía también en ese mismo año y el Cervantes en el año 2007. Y ahora escucharemos en la voz de Jason, Ruiseñores de nuevo, de Juan Gelman. En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra, o mundo de la poesía que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats. Siempre. Pasa Rambó empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne, de César Vallejo. Caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire baja un albatros de su reino celeste, con el frac de albatros Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada, que Girondo liublimará perrinunca la mora, y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que abusó a Apollinaire. Oh, Lowe, que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el Paco Urondo que forraba en Lamé la felicidad para evitarles fríos de la época, mientras Roque Dalton trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba. Esto fue Ruiseñores de nuevo, del poeta nacido en Argentina y fallecido en México el 14 de enero de este año, Juan Gelman. Acompañado además musicalmente por el piano concierto Opus 30 de Nikolai Cherepin, nacido en San Petersburgo el 3 de mayo, según el calendario juliano, en 1873, compositor, pianista y director de orquesta ruso, además también padre del compositor Alexander Cherepin. Y con ese fondo musical vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarot. El tema de fondo, sabroso, música, en este caso balada, pero brasilera. ¿A dónde quiero que va? Yo no sé si lo pronunció bien, Elizabeth, usted que se defiende mejor con el portugués. No, bueno, está bien, chico, ¿sí? Vale, nos vamos a ponernos exquisitos cuando no es nuestra lengua madre. No es nuestra lengua madre, claro. El tema de fondo, para lamas, dos sucesos. O dos sucesos para dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios al escritor venezolano José Miguel Roy, quien hoy viene a presentarnos un Tupac, como se dice, un dos en uno, dos novelas en uno, La Decisión Justa y La Luna Envidiosa. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias por haberme invitado. No, es un honor para nosotros tenerte, porque además, después que hicimos la lectura, ya también le voy a dar la palabra a Kira Kariakin, bueno, uno investiga, lee, y bueno, tienes una obra prolongadísima, has escrito muchísimo, ¿no? Y eso se agradece en nuestro medio, de que la palabra sea tomada como un oficio y hay un degustar precisamente en ese proceso creativo dentro de tu obra. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y vamos, bienvenida por supuesto también a Kira Kariakin. ¿Cómo digo? ¿Kariakin o Kariakin? No, es Kariakin. Kariakin, ah, lo dije bien. Sí, sí. Porque además Kira, que es bloguera, es poeta, es una activista dentro de las redes sociales, digamos que dentro del ámbito cultural y literario sobre todo, ahora está de la mano desde la parte de prensa de la editorial Oscar Todman Editores. Así que bienvenida, Kira. Encantadísima de estar aquí con ustedes dos. A ver, ¿con quién comenzamos, Noguera? Bueno, vamos a empezar justamente. Justamente, a ver. Sí, vamos a empezar por La decisión justa, de que es una de las dos novelas que está en esta nueva producción editorial de Oscar Todman Editores, que trae La decisión justa y La luna envidiosa. O sea, hay dos preguntas que surgen cuando uno lee la novela. La primera es, ¿a qué obedece la decisión editorial y como autor de publicar las dos novelas bajo un mismo libro, en un mismo ejemplar? Y la otra, cuando leímos La decisión justa y abres con un epígrafe de Séneca que dice, cito, la razón quiere decidir lo que es justo, la ira quiere que se tome por justo lo que ella decide. Y esa es la segunda pregunta. Este pareciera ser el punto de partida para hablar acerca de todas las peripecias que suceden interna y en el contexto a los personajes de La decisión justa. ¿Cómo nació La decisión justa? Bueno, la primera respuesta tiene una explicación fácil. La decisión justa es una novela corta y el editor dice que para vender es mejor que sea, por lo menos que haya algo, materia suficiente para leer. Y entonces sugirió que si tenía alguna otra novela, y efectivamente tenía esta otra, y esa es la razón. La razón es porque la decisión justa sola no me decía a lo que era comerciante. Con respecto a lo otro, bueno, el tema de la novela, como ustedes han leído, el tema de la novela tiene que ver con justicia y con venganza. Y entonces la decisión justa, la decisión que tú tomas, precisamente hace referencia a eso, porque tú, lo que tú crees que es justo en un momento dado, puede ser en otro momento muy injusto. O sea, es decir, tanto la venganza como la justicia, es decir, dependen del momento y depende quién esté juzgando. Puede ser un momento, la justicia puede ser un momento de venganza, y la venganza puede ser un momento de justicia igual. Así es, ¿no? Y además que en los tiempos que actualmente vivimos como venezolanos y todo lo que está sucediendo en torno al ambiente social, al aspecto político, sin duda alguna, creo que lo que tiene que ver con el tema de la justicia está como que muy en el tapete, ¿no? No hay lugar en donde no se converse en cuanto al tema de la justicia, sea bien o mal impartida. No voy a entrar con juicios de valores porque no es el tema del programa, pero sin duda alguna es un punto que está como muy a flor de piel, ¿no? Y Kira está así asintiendo porque es así, ella sabe que es así. Hey. A ver, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, Linsabel? La construcción del personaje principal de La decisión justa, que estaba, iba a decir, la ira justa, porque es que claro, es que él está todo el tiempo iracundo, sí. Está alimentando esa ira, y precisamente esa construcción del personaje en torno a considerar incluso haberse hecho terrorista, incluso cómo él enfrenta y cómo tú como autor construyes ese universo para que el que está leyendo llegue incluso a tener empatía con él, aunque no piense como él. Bueno, alguien en otra oportunidad me preguntaron que yo, como a mi edad, podía pensar como un niño de 14 años. Claro, yo les recordé que yo tuve 14 años, ¿no? Aunque fue hace 70 años. Pero efectivamente, no sé si lo logré, pero el niño es muy especial. Y en cierto aspecto, se parece un poco a como yo era de niño. Yo era un niño que iba a clase siempre cargado un libro. No era niño de los deportes. No era. Entonces, este es un niño que efectivamente lo que le gusta es leer y lo que le preocupa. Y la verdad es que él reacciona ante una situación que más que tristeza le da es furia. Es lo que la impotencia de no poder hacer nada. Sí, la frustración que se le convierte en rabia. Y además, como tú decías, es un muchacho que textualmente en algún lugar, no lo recuerdo exactamente, dice, a mí no me gusta hablar por hablar. Al comienzo dice, sí, no me gusta hablar por hablar, y dice que le gusta que le gusta leer, y que prefiere, y que le preguntan que por qué es tan reservado, dice, ¿para qué voy a hablar? Si no hay nada que es importante decir, ¿por qué voy a hablar? Sí, efectivamente, el niño, yo no sé cuán real es el niño, pero en todo caso es muy decidido. Eso sí. Y bueno, ¿y cómo se te ocurrió ese personaje? ¿De dónde salió esa idea? Bueno. ¿De tus 14 años? No, porque mis 14 años, Bueno, repito, hace tanto que no me acuerdo, pero surgió porque yo quedé impactado, como la mayoría de las personas que vimos el incidente del Trade World Center, quedé impactado del 11 de abril, de estas personas del 11 de septiembre, tirándose, zumbándose desde la altura, que preferían tirarse antes de quedar, bueno, morir dentro del edificio, ¿no? Y esa imagen se me quedó grabada. Y entonces resolví que quería escribir algo sobre eso. ¿Y cuál ha sido la receptividad que ha tenido esta novela breve entre tus primeros lectores? Luego hablamos de la receptividad del público cuando continuemos. Pero bueno, los primeros lectores, tu editor, Kira, como ya que está aquí como promotora del libro, ¿qué feedback has tenido? ¿Qué comentarios has llegado? El feedback que he tenido del editor, positivo, porque él la publicó, porque si no le hubiera gustado, no lo hubiera publicado, evidentemente. En cuanto a Kira, pues Kira es muy entusiasta de mi obra, entonces no sé si me puedo fiar del todo de lo que ella me dice, ¿no? Y la mayoría de lectores, digamos amigos míos, tampoco estoy seguro que me voy a fiar porque son mis amigos. Es decir, yo no he habido una crítica, digamos, sí, ha habido una crítica que salió en Universal y fue positiva. Uh-huh. Fue positiva. Y luego comentarios que me han hecho personas que no tienen que ver conmigo, les ha parecido que es interesante, que está bien escrita. Claro. Y que es un tema curioso, pues, por no decirlo. No, y además que, y tienes toda la razón, José Miguel, porque cuando uno escribe o se aventura a escribir, claro, me falta muchísimo por escribir para poder alcanzar lo que usted ha escrito a lo largo de su vida, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando uno le da un manuscrito a un amigo y este amigo o amiga habla muy bien del texto, uno se queda ciertamente algo pensativo, por decirlo lo poco, en cuanto a lo verídico o a lo cierto de que la obra haya calado y haya gustado tanto a esta persona. Es decir, dicho de otra manera, uno se queda así con aquella suspicacia, oye, pero será cierto, no estará sugestionado porque es mi amigo y me está diciendo que está muy bien. Uno siempre tiene esa inquietud como escritor. Efectivamente, la duda siempre existe. Aunque yo tengo una juez muy importante, que es mi mujer, ajá, que no está dispuesta a conceder nada. Si no le gusta, me lo dice. Te lo dicen. Eso sí, se agradece. Sí. Claro. No estoy seguro que lo agradezca. No estoy muy seguro que lo agradezca. Porque por lo menos quisiera que en casa tener a alguien que me dijera qué bueno eres. O sea, magnífico. Que ella es la primera lectora de esos manuscritos. La primera y generalmente la más crítica. Y me gustaría tener a alguien que me dijera, oye, muy bueno, magnífico. Tal. No me agupa mucho. No, ¿en no, serio? No. Ah, caramba. Y la señora está escuchando el programa en este momento. Claro, sí, pero da igual. Son muchos años de casado. Así que por cierto, nosotros ahorita vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes hacer acuse de recibo de otro de los libros que recién publicó Oscar Todman Editores. Saludos a la amiga Luna. Luna continúa por sí, allá, ¿verdad? Claro. La Luna continúa. La Luna continúa. Muy bien, aquí tengo en mano la novela de Mauricio Vélez, Martinica Round Trip. Y bueno, por supuesto, cortesía de Oscar Todman Editores, leeremos y por supuesto cuadraremos la visita también de Mauricio Vélez. Y también hago acuse de recibo una edición de autor, se llama así textualmente, Échale Pichón a la Vida, Cómo Mejorar Tu Bienestar Personal y Económico, de Johan Puyas Guillén. Ahora sí, les comento que hoy estamos obsequiando por cortesía de Oscar Todman Editores este Tupac, dos novelas en uno, La Decisión Justa y La Luna Envidiosa, de dos novelas de José Miguel Roy. ¿Cómo se lo ganan, Rana Encantada? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula. Y mientras más mensajes envíe, ya sabe que más oportunidades tiene de llevarse este libro para su casa. El costo del mensaje, les recordamos que es un bolívar fuerte, más el básico de su operadora, más IVA. Y también para los amigos oyentes que nos escriben al Dilo, que preguntan, bueno, ¿y cuándo sale el ganador? Que no escuché todo el programa y no lo dijeron. Les recordamos nuevamente que nuestro programa Librería Sónica es grabado y el lunes inmediato a la emisión del programa nosotros buscamos en el sistema el ganador y ese mismo lunes llamamos a la persona afortunada y usted escucha todos los domingos la mención de la persona que ganó el domingo anterior, para que sepan. También eso lo pueden buscar en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde nosotros publicamos quién es el ganador. En este caso, mañana domingo, usted sabrá quién es el ganador de La Decisión Justa y La Luna Envidiosa, de José Miguel Roig. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. La luna envidiosa no es el título de la canción que escuchan al fondo, no. Ese es el nombre de la novela, pero la música, el título es Coche Viejo, hoy celebrando a Óscar Lamas, dos sucesos, a cuenta de que hoy está cumpliendo, ¿cuántos años? 53, dije. Sí, señor. Señor Herbert Viana. Buena música para hoy domingo 4 de mayo, mientras seguimos compartiendo con José Miguel Roy. Amigos, para la más de un suceso, no sé por qué me dan la sensación, igual que los pericos, de playa. De playa, claro, esa música es para ir a la playa. No puedo decir lo otro porque estamos en horario todo usuario. Pero usted asocia playa, ¿usted sabe con qué? Con surf. Con surf, con una gaseosa. Gaseosa. Una limonada. Una limonada. Que ya yo te dije a ti que esas bebidas espirituosas a mí no me gustan. No, yo sé que a ti no te gustan. Pero bueno, pasemos a cosas más sublimes como la literatura y continuamos en compañía de Kira Kariakin. Ya le voy a dar la palabra a Kira y José Miguel Roy, hablando de su novela. Kira, ¿cómo va ese proceso de prensa llevando de la mano a Oscar Todman Editores? Ya lo comenté en el corte anterior, es activista en esas redes sociales, en términos culturales, poeta. También está esto que tú organizas, el Jamming Poético. Que bueno, ya acepté la próxima, yo dije que sí. Yo dije que sí. A ver, pero cuéntanos de esa labor en la editorial. Ok, bueno, vino todo por una coincidencia feliz. Luna fue profesora mía cuando yo estudiaba comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Qué bueno. Cuando era una muy, muy joven, muchos años atrás. Y nos encontramos en casa de Faita Names, nuestra gran amiga, y Luna me preguntó, ¿qué estás haciendo ahorita? Y yo justamente recién acaba de salir de un trabajo que tuve 14 años, que me llevó fuera, pues, mucho tiempo. Y yo digo, bueno, estoy desempleada, me dice, perfecto, te vienes a trabajar conmigo. Y así empezamos. O sea, ¡qué bueno, maravilla! Esa misma noche me mandó como 3 mensajes de texto, o sea, porque, claro, eso es típico que uno dice eso en una fiesta. Ay, sí, sí, vente a trabajar conmigo. Sí, sí, sí, chévere. No, me persiguió. Ah, qué bueno. Era en serio. Era la cosa. Me invitó para su casa, no sé qué, y ahí pues ya dije, bueno, esto es cosa del destino. Y encima, además, me dice, no, y las novelas que tenemos, entre ellas, la primera que trabajaría es de José Miguel Roy. Y resulta que yo trabajé con la primera novela que publicó Roy en Alfa Dil Ediciones hace también un chorro de años atrás, unos 22 los años. Y fue... Creo que si no fue la primera, fue la segunda novela que yo trabajé en mi vida como promotora de editorial. No, y como lo dijiste perfectamente, una feliz coincidencia, una ¿no? Una coincidencia. Bueno, y eso para mí fue como una señal. Dije, bueno, es que me toca. Te toca, claro. Y además haces bien. Gracias. O sea que esta fue tu primera novela, digamos, haciendo la labor de prensa dentro de la editorial para Todman, y comunicación. Sí. También entonces está sí. La de Mauricio Vélez. Viene ahora la de Mauricio Vélez, Martinica Round Trip, que la presentación es hoy, domingo, en la librería Cálatos a las 11 de la mañana, en Los Chorros, y viene después también en librería Cálatos el domingo 18 de mayo a las 11 y media de la mañana también, la nueva novela de Manuel Acedo Sucre, autor de una previa que se llama Nosotros Todos, que va a ser en Cálatos, ya lo dije, el 18 de mayo a las 11 sí. y media de la mañana. La novela se llama La Misa y va a ser presentada por Alfredo Chacón. O sea, eso quiere decir que tú, momento tú estás desdoblada, sí. porque estás acá en Librería sí. Sónica y estás en Cálatos acompañando a Mauricio simultáneamente, Vélez. Qué maravilla, la magia de la tecnología. De la radio. Muy bien. La radio. Vamos a seguir conversando con José Miguel Roy y ahora le toca a La Luna Envidiosa. Digamos que de las dos novelas es la más extensa, sí. pero no menos interesante que la primera, ¿no? Y toca además un tema muy duro, que es el tema de la guerrilla, el tema de los secuestros. Hay un personaje, el personaje principal o de los principales, que es Charles, quien es secuestrado, sufre una transformación impresionante a lo largo de la novela. Pero antes de hablar de Charles, esto no tiene nada que ver con ninguna experiencia personal. En absoluto. Gracias a Dios. Nada, menos mal. Sí, porque los que lamentablemente hemos pasado, y me incluyo, no de esa manera tan dura como está expuesta en la novela, pero lo que hemos pasado por eso, de una u otra manera, caramba, uno queda marcado, porque es muy duro verse privado de la libertad, maniatado, sometido delante de tu familia, de tus hijos, etcétera, y es muy duro. Entonces es un tema realmente, un tema complejo, muy difícil, y bueno, es un tema que siempre está allí presente, porque además nosotros somos un país que tiene fronteras con Colombia, y ese es un sempiterno problema que hay con los secuestros, con la guerrilla, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo nace la idea de La Luna Envidiosa? Bueno, la idea, la esencia de la novela es el síndrome de Estocolmo. Correcto. Hasta tal cual, ahí está. Y me inspiré en eso, y entonces me ocurrió que era una buena idea adaptarlo a lo que Colombia está viviendo, que sí. de hecho nosotros también estamos viviendo, pero en el caso de ese, y luego inventé la historia de amor entre dos jóvenes, y Charles, que al principio se opone rotundamente y se enfrenta a la guerrilla, finalmente termina siendo un guerrillero tan brutal como los demás. Como los demás. En fin, claro, no voy a contar al final porque si no la gente no va a leer, pero si no. Incluso pareciera que bueno, y creo que es literal, que el personaje experimenta un lavado cerebral absoluto. Sí. Porque es una persona de origen norteamericano, estadounidense, con un potencial profesional inmenso. Conoce una chica que además está muy bien descrita, esta amiga. Esta chica colombiana. Cifrina, como se dice acá. Sí. De buen ver. Sí, de muy buen ver. Muy buen ver. De buen ver. Y de muy buena familia. De muy buena familia. Con mucho dinero. Con una posición económica muy buena. Muy estable. Y esa parte es crucial cuando hay una suerte, voy a decirlo así, de reencuentro, vamos a decirlo de esa manera. Y esa expresión de ella frente al personaje Charles, no puedo ir más allá para no develar, obviamente, pero te impacta, ¿no? Porque hay una ruptura allí de todo tipo, ¿no? Emocional, física, y eso impacta dentro de la novela. Me voy a permitir leer brevemente un párrafo en donde se ve en gran parte, ¿no? Y como en otras partes de la novela, y seguramente usted lo va a leer, donde se ve eso que usted llamó el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y cito: arribaron ya tarde en la noche. Invariablemente las mujeres los aguardaban con comida. Se encuclillaron alrededor de la hoguera mientras comían. Cervantes se retiró a su choza. A Charles lo dejaron solo con otros de los guerrilleros. Se reían, jugaban y lo abrazaban, infantiles, con cariño. Eran buenos con él. Le estaban haciendo un favor mostrándole su amistad. Una atmósfera contagiosa de camaradería prevaleció. Fin de la cita. Y lo comento porque justamente de esto va el síndrome de Estocolmo, cuando la persona es secuestrada, comienza a ver, entre comillas, con ojos de cariño, con benevolencia, a su propio captor. Justificarlo incluso. Sí, justificarlo incluso. Y eso está a lo largo de la novela. ¿Cuánto tiempo, José Miguel, te llevó a concebir esta historia? Bueno, 2 años generalmente me demoro a escribir una novela. 2 años. Esta exactamente. Esta. La Luna Envidiosa. Yo reescribo 10, 12 veces el texto. hago un primer texto, un primer borrador, y luego lo reescribo una y otra vez. Afortunadamente, con una computadora hoy es muy fácil hacerlo. Claro. Pero la primera novela que yo publiqué, que era Recuerda Schopenhauer, no existía, ni yo tenía ni computadora, ni forma de corregir. Entonces, hice no sé cuántas copias del texto en papel bond, que más o menos tenía 70 centímetros de acumulado de papel. Uh-huh. Además, borraba con Tippex. Además. Wow. Bueno, tuvo una labor, pero además acaba de comentar algo importante justamente dentro del oficio de ser escritor. Es decir, una vez que saltan las ideas al papel, a la computadora, digámoslo ahora en términos más modernos, dentro de la labor del escritor está justamente eso: revisar, reescribir, reescribir, siempre puliendo al máximo, obviamente, la obra en cuestión. Llegará un momento en que la editora o el editor dirá, bueno, José Miguel, dame acá el manuscrito, ya está bueno. Sí, pero aún cuando si el editor te dice eventualmente ya no puedo más, pero yo he visto que inclusive en las galeradas hay siempre hay que corregir, uh-huh. siempre hay correcciones. Siempre hay detalles. Aunque leas y leas, siempre algún error comete. Siempre se cuela algo. Algo. Voy a citar nuevamente ahora parte de la obra de José Miguel con respecto a esto que tiene que ver con lo que es la transformación y la mutación. Yo le llamé la mutación de Charles, ¿no? Porque evidentemente él cambia. Además, así como reconozco que su pareja, la chica bogotana, era de buen ver, esto era un hombre atlético, llamativo para las chicas, ¿no? Claro. Y sufre una transformación brutal, como era de esperarse, estando interno en una selva colombiana, ¿no? Maniatado por la guerrilla. Y cito: Charles parecía uno más de ellos. Ya no se destacaba de los otros. Su espesa barba y bigotes velaban sus facciones. Su pelo rubio, hasta más abajo de los hombros, amarrado con un mecate atrás en la nuca, se había tornado un color cobre mate. Su piel clara quemada por el sol feroz, tenía un tono marrón y aún sus ojos azules habían perdido su brillo. Era un compañero más. Evidentemente, ahí está esa mutación, esa transformación que experimenta este personaje. Y una de las cosas que yo más alabo justamente de esta novela es la buena descripción de los personajes, donde te crea el referente del entorno en el cual estás metido, ¿no? No sé si estoy acertado en lo que estoy diciendo, Noguera, usted que también leyó la novela. Bueno, me siento muy halagado, ¿no? Porque, bueno, muchas gracias. Y sobre todo viniendo de un escritor como tú, porque tengo entendido que tú has publicado. Bueno, sí, estoy empezandito, yo estoy en pañales todavía. Bueno, pero estás en pañales. Con respecto a mí, tú eres un hombre muy joven, o sea, puedes escribir mucho más. Bueno, se hace el intento. Te agradezco mucho esas palabras. Sí. Debemos hacer un corte publicitario y les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Oscar Todman Editores, La Decisión Justa y La Luna Envidiosa. Les recuerdo que son dos novelas en uno. No es que la novela se llama completa La Decisión Justa y La Luna Envidiosa. No, una novela es La Decisión Justa y la otra es La Luna Envidiosa. Que es una cita de Shakespeare. Además que abre como epígrafe La Luna Envidiosa. Sí. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más el básico de su operadora más IVA. Y como saben, aquí no hay inflación todavía. Aquí no llega la inflación. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Busco estrelas, o que é que o mundo fez pra você ir assim? Pra não tocá-la, melhor nem vê-la. Como é que você pôde se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo, que no meu mundo algo se perdeu. Te mando beijos em outdoors pela avenida, você sempre tão distraída. Passa e não. Parecem não ter mais fim. E a esfinge da espera. Olha de pedra sem pena de mim. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al principio del programa dijimos que Herbert era un sobreviviente, y esto es textual, porque el 4 de febrero del año 2001 viajaba en un ultraligero con su esposa Lucy. Tristemente sufrieron un trágico accidente cayendo al mar en la bahía de Angra dos Reis. Allí falleció su esposa y Herbert estuvo mes y medio internado en una clínica, pasando gran parte del tiempo en estado de coma. Quedó paralítico y perdió la memoria después del accidente. Luego, paulatinamente se fue recuperando y en el año 2012 se presentó ante unas 80.000 personas junto a su banda Os Paralamas do Suceso en Chile. Allí relató su experiencia como discapacitado, logrando uno de los más altos índices de audiencia de la emisión del programa Teletón. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a hablar de 10 parques nacionales de Venezuela, un libro para armar, escrito por Franklin Rojas Suárez, biólogo de Provita, y editado por la Fundación Empresas Polar. Una de las cosas más ricas de este libro no solamente es que nos presenta una información detallada de 10 parques de nuestro país, que son bellísimos, que todos hemos visitado, que conocemos, que queremos, y que si no lo conocemos, cuando leamos este libro y juguemos con él, vamos a querer visitar. Y precisamente por eso, porque este es un libro que no solamente está hecho para leer, sino que está hecho para jugar. Tiene un diseño gráfico para recortar y armar, hecho por Rogelio Chauvet, quien hace arquitectura de papel y armó un recortable para que tú puedas hacer los parques nacionales en un libro que se arma tipo pop-up. Estos 10 modelos son fantásticos y además te dicen cuáles son las especies que están en peligro de extinción, cuáles son las especies vulnerables, las fuentes fluviales, la ubicación geográfica precisa, y por eso se convierte en un compromiso de Provita y Fundación Empresas Polar para hablar de la biodiversidad maravillosa que tenemos en nuestro país. Paseamos a través del papel por los Roques, los Médanos de Coro, la Cueva del Guácharo, el Parque Nacional Henri Pittier, el Parque Sierra Nevada, el Parque Santos Luzardo, el Parque Nacional Delta del Orinoco, las Ciénagas de Juan Manuel, el Parque Nacional Canaima, el Parque Nacional Parima-Tapirapecó, y la fauna y la flora que se menciona, además de ciertas palabras que no son tan comunes en nuestro uso diario, cuentan al final con un glosario para que no nos perdamos en este viaje literario a través de 10 parques nacionales, editado por la Fundación Empresas Polar. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida abre puentes para la comunicación y afianza vínculos familiares. Síguenos por Twitter en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Kira Kariakin y de José Miguel Roy a propósito de esta entrega de dos en uno, dos novelas en uno, La Decisión Justa y La Luna Envidiosa. Y Kira comenta algo bien interesante, que será valga la redundancia, interesante que lo comente, en cuanto a lo que es el tema del secuestro, porque si bien es cierto que en La Luna Envidiosa está el secuestro físico del personaje Charles, pero también de su captor, que es Cervantes, ¿no? Llamado de una manera, digamos, no sé si jocosa, Cervantes. También está el tema del secuestro en La Decisión Justa, pero ya el secuestro en términos de emociones, ¿no? Sí. Lo que es el secuestro de la ira. A ver, ¿cómo lo describes tú? Sí, bueno, las dos novelas creo que tienen eso en común, ¿no? Tanto el tema del terrorismo, ¿no? Y el tema del secuestro. El tema del secuestro, ¿por qué? Porque el muchacho en la Decisión Justa está secuestrado por sus sentimientos y además, de alguna manera, por la ira, pues, que lo invade, y esa ira hace que él se transforme en también un terrorista. Claro. No lo hace público, ¿no? Pero bueno, comete unos crímenes y además lo asume con total naturalidad. Okay. Y en la segunda novela, correcto. La Luna Envidiosa, no es solo Charles el secuestrado, Cervantes también está secuestrado por su modo de vida, por su ideología. lo que lo hace también al final, pues tomar decisiones en base a ello. Claro, ¿no? Y lo curioso de este personaje Cervantes es que es un hombre muy inteligente. Muy inteligente, muy un hombre brillante, ¿no? Muy culto, y sin embargo, justamente sus ideologías son las que lo tienen atrapado en ese modo de vida. Kira, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el ejemplar autografiado por el propio autor, ¿pueden conseguir ya la novela? Sí, sí, la novela está distribuida en todo el país, en las principales librerías, especialmente en la cadena de librerías Nacho. También lo pueden encontrar por Amazon y en Kindle. Creo que también está en formato Kindle para bajar. Ah, ay, caramba, qué maravilla. Sí. Entonces estamos digitalizados también. También estamos digitalizados. A ver, ¿y qué opina el autor sobre el mundo digital? Bueno, ¿qué opino sobre el mundo digital? Yo hace, como el año pasado, mis hijos me regalaron Un Kindle. Y al principio lo rechacé, por principio, valga la redundancia. Pero luego, poco a poco, me he ido entusiasmando, sobre todo porque tiene la facilidad, yo leo mucho en inglés, y entonces tiene la facilidad de que puedo cargar cualquier libro que quiera, y mucho más barato. Así es. Echo de menos el agarrar el libro en sí. Sí, el tacto, la parte táctil. El libro, sí. Como huele el libro. El olor del libro. Claro, esto es... la textura de la hoja. Resulta muy frío, ¿no? Y debe ser por eso que tengo que encargar muchos que no termino. Muchas de las novelas que bajo por email, no por correo electrónico, no. No termina de leer. No la termina de leer, no. Okay. ¿Cómo es ese proceso creativo dentro del escritor José Miguel Roy? Es decir, ¿en qué momento del día escribe? ¿Hay algún mecanismo, hay un ritual para escribir? Bueno, yo recuerdo que publiqué mi primera novela a los 59 años. La escribí y la publiqué. Ya era muy mayorcito, ¿no? Entonces, durante estos 30 años, pues he escrito varias novelas, algunas en inglés, otras en español. Y el proceso es, generalmente voy, de repente se me ocurre una idea. A veces ni siquiera es una idea, es una palabra. Y de ahí voy deduciendo más ideas, invento personajes, entonces hago un listado de personajes, les doy un nombre, un nombre que generalmente no me acuerdo. Yo tengo una mala memoria para esas cosas. Yo no me acuerdo la mayoría de los nombres de mis personajes. Si tú me preguntas ahora de tal novela, ¿cómo se llama? Lo más probable es que no me acuerde. Quiere decir que no le doy demasiada importancia a los nombres, pero sí al personaje en sí. Y luego yo escribo generalmente por las tardes, porque yo me obligo a salir todos los días por la mañana, aunque sea, si tengo que hacer una diligencia al banco, tengo que hacer dos diligencias, hago un día uno y otro día otro, para poder salir y vestirme eso, porque viejo, quedarme en casa sin nada que hacer, empantuflado, no, eso nunca. No. Muy bien. Entonces, escribo por las tardes y a veces por las noches. ¿Y cuánto tiempo se lleva una sentada de José Miguel cuando comienza a escribir? Ah, se me van las horas, no me doy cuenta, sí. O sea, que pasa bastante tiempo allí. 3-4 horas escribiendo. Sí. Hay una pregunta que mi querida poeta Lin Isabel Noguera siempre hace, que tiene que ver con cuáles son esos autores que acompañan el proceso de escritura. Ya te hice la pregunta. Sí, ya la hiciste, ¿no? Bueno, gracias. Sí. Pues estás embelesada ahí viendo a José Miguel. Bueno, yo no sé si la... Escuchándolo. No sé si voy a poder responderla. Porque primero, yo soy un lector muy desordenado. Lo fui toda mi vida. Empecé leyendo, como lo he dicho más de una vez, leyendo Lo que el viento se llevó, en vez de leer Los tres mosqueteros. He sido desordenado, no he tenido coherencia en mi lectura. Y actualmente, pues, leo a lo mejor 3 libros a la misma vez. Entonces, puedo estar leyendo Ian McEwan, como puedo estar leyendo Kundera o Kadare, que me gustan mucho esos actores. Uh-huh. Puedo leer a Mario Vargas Llosa. Y actualmente pues estoy leyendo 2 libros. Uno es de Paul Theroux y otro es de... Espérate, que me acuerde. Que acaba de salir. Es una novela... Bueno, no me acuerdo, pero estoy leyendo 2 libros. Los tengo en la tableta y tengo una tableta y otro en libro propiamente. Y además, cosa que se agradece que tu proceso de lectura esté tanto en el papel como en el medio digital. Porque además la idea no es que combatan entre ellos, sino que coexistan. Claro. Que usted pueda leer bien La decisión justa en papel, así como tengo yo en mano, y usted puede ganárselo hoy enviando su mensaje de texto, o pueda leerlo digitalmente, porque la compró descargándolo en Kindle. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, esas herramientas están allí y no sé si el caso de Lin Isabel, pero el mío sí ha sido cosa que agradezco y yo le llamo San Kindle, porque ahí yo puedo leer de todo. Y claro, libros tal vez que no se consiguen en físico, en papel, pues lo puedo comprar y lo puedo descargar allí, ¿no? Tiene además la ventaja que puedes ampliar la letra al tamaño que quieras. Exactamente, ¿no? Y puedes igual subrayar. Muy importante, ¿no? Claro. ¿Esos autores fundamentales quiénes son para José Miguel? ¿Quiénes son los autores fundamentales? Un autor que siempre vuelva de sus favoritos, bien sea venezolano o no. Bueno, a mí me gusta mucho Ian McEwan, me gusta mucho. Es un escritor que el cual de alguna forma me compenetro. Pero claro, he leído que de Hemingway, es una persona que me gusta leer, que quizás por la forma tan sencilla de escribir. Faulkner también he leído. No soy, por ejemplo, Proust no me gusta, o sea, soy muy caprichoso en esa cosa. No, pero muy bien. Proust, Stendhal me aburre también, pero me gusta mucho Dostoyevsky. Pero estoy hablando de los clásicos, pero los modernos pues he leído muchísimos. Muchos de ellos no los llego a terminar, ¿no? Pienso. Yo a esa altura de la vida me compro un libro. Si el primer capítulo me aburre, adiós. Adiós, chao. Es muy uno bien. De los derechos del lector, según Daniel Pinac, claro. Así que está no, en yo, todo por ejemplo, su derecho. Todos mis claro. libros, en todos mis libros, la primera frase es importantísima. Si no te agarra la primera frase, esta es la primera frase de esta de ¿cómo se llama? La decisión justa. Agarrado de la mano. Esta. Léala. Léalo, claro. Pero perdón, si intenté, no veo nada. No, pero póngaselo. No, entonces le damos la chance de que se los coloque con tranquilidad. Agarrados de la mano, mi madre en el centro, mi padre a la derecha y mi hermano a la izquierda, se tiraron desde el piso 81 de la Torre Sur de World Trade Center a las 9:26 del martes 11 de septiembre de 2001. Contundente. ¿Sí, eso no te agarra? No, por supuesto que sí, porque además fue un hecho catastrófico que hoy día seguimos recordando. Yo tengo una tía que visitó el World Trade Center el día antes. Ay, qué susto. No puede ser. Estuvo el día antes de la tragedia. Y ella salió un par de horas antes del aeropuerto, antes que sucediera todo lo que pasó. Sí. Es espeluznante. Sí, es espeluznante. Todas mis novelas, generalmente, la primera frase, yo le dedico tiempo a la primera frase, porque yo pienso que la gente debe reaccionar como yo. A mí, si no me gusta la primera frase, la leo, pero tengo que hacer un esfuerzo. En cambio, generalmente, mis novelas siempre, en la primera frase hay una puñalada, alguien mata a alguien. Así es. Oye, lamentablemente, está el anzuelo. Hemos llegado al final del programa, se nos fue volando el tiempo, José Miguel. Kira, los micrófonos son suyos para que se despidan. Bueno. Dale, no, tú primero. No, yo quiero simplemente aprovechar la ocasión para felicitarles por el programa. Debo reconocer avergonzado de que yo no sabía de la existencia del programa. De ahora en adelante, puedo estar seguro que seré buenísimo. Un sigo escuchador, se dirá de esa forma. Bienvenido. O escucha. Bueno. Kira. Bueno, nada, agradecidísimas a ustedes dos por tenernos aquí y bueno, y le deseo suerte al que se gane el claro libro, que lo va a disfrutar muchísimo. Y el agradecimiento es nuestro porque siempre nos consideras para, por supuesto, para todo este espacio poético, ustedes narrativo. Son indispensables. Muchísimas gracias. Bueno, Noguera, tal como es costumbre, la frase del día. ¿Preguntas qué es libertad? No ser esclavo de nada, de ninguna necesidad, de ningún accidente y conservar la fortuna al alcance de la mano. Seneca. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de información y opinión, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Qué bueno, ya al fondo suena la música de hoy, domingo 4 de mayo, y quienes compartieron con ustedes, Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. Sin mucho que decir, el tema de fondo, Una Brasilera de Os Paralamas, Dos Sucesos. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó.